Sí, es el octavo semestre, el cuarto o segundo semestre. Murió un tipo que dormía en una esquina. Murió anoche de hambre y de frío. Se produjeron 5 muertes por hipotermia. Ayer fueron cientos los que durmieron en River. Sigue comportándose como un club peronista, River. Se fue Christine Lagarde de nuestra vida. La Argentina está cambiando. La Argentina ha cambiado muchísimo en estos 3 años y medio. Miren lo que pasó con los jaguares en el rugby. ¡Vuelve Cristina! ¡Fernández presidente! ¡Viva Perón! Vamos Macri! ¡A volver! La historia ha hecho que yo termine ubicado en el lugar de un candidato a presidente. La realidad es que eso es el rol que la militancia en este tiempo me impuso. No estaba mucho previsto que vaya Massa, ¿eh? El compartir el mismo espacio político en un año electoral, no es la demostración de la unidad que van a darse, un abrazo, todo. Ese es el peronismo. Hoy vemos esa época como muy lejana. También vemos a esas mujeres y esos hombres de la independencia. Pero no eran tan distintos a lo que somos los argentinos. ¿O piensan que era fácil tomar la decisión de separarse de España? ¿Por qué desfila Aldo Rico? Porque Aldo Rico es veterano de Madrid y tiene derecho a desfilar. Anoche, a los 81 años, murió Fernando de la Rúa. Darío, ¿qué tuvo de bueno el gobierno de la Rúa? Bueno, yo creo que algunas cosas que tuvo de las buenas fue por las que lo voltearon, digamos. No celebramos ninguna muerte, pero elegimos cuál es llorar. Toda la lista K fue armada por el movimiento de la Cámpora. Dos Fernández después dijo, no, ¿cómo se van a creer que yo como candidato no armé la lista, no coparticipé con la lista? No, fue Máximo Kinés. El exministro Kicillof, que además de tener una conformación marxista, la Cámpora va a gobernar la provincia de Buenos Aires. Un régimen sangriento, una verdadera dictadura. Yo entré, cuando era gobernadora, entré con una casa y un auto. Me separé, tengo media casa y medio auto. El servicio cívico voluntario en valores. Se les va a dar la merienda o el desayuno. Un merendero. No sé de qué se ríen, no escuché bien. Alberto Fernández es Maduro. ¿Qué es Maduro? No tengo ninguna duda. Resulta que el auto de la campaña austera tiene 70.000 pesos de multa. Ingresando la patente del Kichimóvil, no hay ningún tipo de multa. ¿Después hablamos de Alberto Fernández y los periodistas? ¿Cómo no? ¿Vos te sentiste víctima de su autoritarismo? Yo fui víctima de su autoritarismo. No, Alberto fue un gran perseguidor de periodistas. Alberto fue el brazo ejecutor y cruel de la política persecutoria de Néstor Kirchner. ¿Alguien puede responder quién es la mejor amiga de Cristina? Yo no lo sé. No tiene amigos. ¿Cómo andan los chicos y chicas de este grupo? De Marcos Peña, quería agradecerles. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Hace 3 días que estamos hablando de Pindón. Y bueno, Macri, entre otras cosas, logró que se cierre el Alpargata. Usted me confunde. Pero usted no ve nada. No, ¿usted se dio cuenta de lo que pasó? No, se dio cuenta. Le pregunto, ¿usted se dio cuenta? Usted me confunde. ¿Sabe quiénes son? Sí, son personas que son ultracá. Se hacía Hitler. Uh-huh. Agarraba a la gente cansada y vos repetís todos los días lo mismo. Y la gente cansada repite lo que escucha. Nos robaron un PBI. Nos robaron un PBI. Nos robaron un PBI. Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos y el Estado lo va a subsidiar. Y no me importa lo que digan. Alberto Fernández no lo veo. No, porque habla muy mal de este gobierno. Yo estoy a favor de este gobierno. Alberto Fernández privatizó las jubilaciones. ¿Usted estaba mejor hasta 2015 o ahora? No, lo que importa no es eso. No, respóndame. Sí. No importa. Bueno, no, hablemos de Venezuela. ¿Pero por qué si yo soy argentino estamos en campaña en Argentina? ¿Dice hambre? Hambre, sí, indigencia, se llama hambre. No. Bueno. Si fueran 30.000 los desaparecidos, este país tiene 22.000 familias que no denunciarían una desaparición. Yo era feminista socialista. Desde que conocí el liberalismo, ahora me siento más independiente en el sentido de que siento que puedo lograr lo que quiera sin importar mi género. Fabricaciones militares era el grupo donde la Cámpora se armaba. Empecemos realmente por eso. No, empiezo por donde yo quiero. Vos no me vas a decir a mí que tengo que empezar a decir. No, pará, porque, a otro que le paro la chapa. ¡Nos inunda más! ¡Nos inunda más! ¡Carajo! ¡Nos inunda más! Está muy nervioso el presidente, ¿no? No es comparable con un sistema semi-venezolano como fue el de los Kirchner. Si vos no vas a votar, vas a terminar votando indirectamente, lo vas a terminar haciendo ganar a Alberto y a Cristina. O Cristina. Desde que asumió este gobierno, Argentina mejoró en todos los indicadores. Y son todos peores objetivos, digo, entonces la verdad. Y hoy más que nunca necesito que la sigan poniendo. No voy a decir ninguna mala palabra, lo juro. Si no me graban de la AFI después diciendo malas palabras, no. Es cierto que anida en mí un rockero, esa vena nunca muere. Dicen, vivieron de fiesta y hay que pagar la fiesta. Ah, muy bien, ¿y a quién se la tenemos que pagar a la fiesta? ¿Quién es el dueño de la fiesta? Por favor, saquen a estos zombies del gobierno, dale. Policía de la ciudad asesinó a un hombre de una patada en San Cristóbal. El cuchillo es una de las armas más peligrosas. Y vamos a condenar a quien, a través de los diarios, comunique reuniones falsas. Somos conscientes de quiénes son. Tienen miedo, se dieron cuenta que hicieron todo mal. No puedo pensar más que quiero que se vaya ya. Estamos en manos de un delirante. Buenos días, Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos tan temprano este lunes. Al honrarme con el cargo de presidente del... Con el cargo de presidente, no. De ministro de Hacienda. Esta derrota. Gran Barba, Marcos Peña. Hola, ¿cómo andás? Soy Marcos Peña. Dice que yo practico sincericidio, ¿no? Sí, a veces sí. En algunos casos preferible el silencio. ¿Qué están convocando? ¿Qué es lo que están invocando? ¿Qué quieren producir con las cosas que dicen? Vamos a ser realistas. Sí, Alberto Fernández. Pero, ¿es Alberto o es Cristina? No, Luis, es un disparate lo que está diciendo, no, Luis. Bueno, yo tengo las estadísticas. Bueno, las leyó mal, Luis, las leyó muchos años. Déjeme hablar, Luis. Discúlpeme, lo dejo hablar. Hace 4 años que habla solo, déjeme hablar esta noche. Vamos a romper el orto, le vamos a dar vuelta, ¿no? Todos los puntos periodistas vendidos. S5N es un canal de la corrupción. Los argentinos estamos viviendo realmente a partir del resultado de las PASO un clima de preocupación y de angustia. Se ha generado una incertidumbre política con estas PASO y que han tenido lamentablemente consecuencias económicas. No sabemos qué hicimos. Agarramos alguna curva de las piedritas que no correspondía y nos fuimos a la reverenda concha de la lora. Y acá estamos, esperando que alguien nos rescate. Porque no tenemos la más puta idea de cómo mierda salir.